Seguimos con el balance en torno a lo que fue esa primera reunión ayer por parte de los agentes sociales en torno al convenio colectivo, la constitución de la mesa de negociación. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tal y como hablamos, acto protocolario en sí mismo, puesto que simplemente... se refería a la constitución de la mesa negociadora, no hubo más avances, sino que, bueno, se deja ya para el día 3 de marzo, ¿no? Exacto, a ver, aparte de que ya lo habíamos anunciado, ¿no?, que era solo hacer así, se ha constituido la mesa, los nombres de los que vamos a estar en la negociación, en este caso también de los asesores, en el caso mío, tanto por UGT o por Comisiones Obreras, y establecer el calendario, ¿vale? Nos hemos dado unos 20 días para consensuar, si es posible, la plataforma con Comisiones Obreras, y a raíz de ahí pues mandársela a la patronal para, con vistas ya al día 3 de marzo, sentarnos y empezar a negociar. ¿Con qué idea? Pues la idea es empezar primero por los puntos donde tengamos acuerdos, que serán bastantes, y dejar, digamos, donde pueda haber algún tipo de conflictividad, entre comillas, o diferencia, y dejarlo para el final, para no romper una negociación y hacerla ágil y rápida. Sobre la propia constitución de la mesa, recordamos, 7 integrantes por parte de UGT, 4 por Comisiones Obreras. Y bueno, un poco reparto que se hace en función al número de delegados, ¿no? No exactamente así. A ver, debe ser tal como lo ha dicho, en función de delegados. La diferencia entre UGT y Comisiones Obreras es mucho mayor, ¿vale? Pero este sindicato ha sido generoso para que haya más gente dentro de la mesa de negociación. En este caso estamos hablando de 7-4... pero si nos ateníamos a lo que establece la ley, estaríamos hablando de 7-2, ¿vale? Sin embargo, van a tener 2 delegados más que pueden aportar, porque la idea, lo tengo claro, desde este sindicato lo tenemos claro, que esto es, todo lo que se pueda sacar consensuado siempre es mejor, y todo lo que pueda aportar también siempre es mejor. Tenemos que tener claro, y lo quiero dejar esto muy claro, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto no es la gallina de los huevos de oro, que aquí vamos a tirar las piernas para arriba, porque lo fundamental es que el sector tenga consistencia, es que los trabajadores y trabajadoras tengan un convenio digno, que tengan mejoras sustanciales en función al que ya tienen, eso también quiero dejarlo claro, pero que aquí el futuro es el pueblo, ¿vale? El futuro es lo que firmemos, es el pueblo de Ubrique. Ya los que sois de allí, yo soy de Jerez, pero los que sois de allí habéis vivido época mala, época donde la situación era crítica dentro del pueblo, y eso hay que evitarlo. Es decir, aquí hay que darle consistencia a las empresas, solidez a las empresas, y evidentemente mejoras, tanto salariales como sociales, para los trabajadores. Eso está clarísimo. En ese sentido, comentabas, ¿no?, que vais a ir de la mano los dos sindicatos, y durante los próximos días, por tanto, habrá encuentros para unificar una misma plataforma, unas mismas propuestas, ¿no? A partir del lunes ya estamos sentados en ese tema, y porque nuestra intención es cuanto antes mandársela a la patronal. ¿Y qué temas, qué pilares básicos destacaríais? A ver, mira, es un convenio donde no se habla de igualdad, porque es antiguo, no se habla de conciliación familiar, súper importante en este convenio más que en otro, ¿vale? Puesto que tú bien sabes, y los que me escuchan me saben, que hay familias enteras trabajando en este sector. Eso es como novedad. O como cambio, hay que tocar los permisos retribuidos, están anticuados, hay que tocar las categorías, hay que modificarlas. Evidentemente, hay que hablar de subida salarial, ¿vale? Y pues esos serán, estos tres últimos que te he dicho, serán los escollos que dejemos al final, porque evidentemente siempre la parte económica, no en este convenio, sino en todo, pues son los que generan un poco más de disconformidad por las partes. Pero bueno, hay otros puntos, que es que hay que poner claro lo que es el enunciado del punto para que no sean ambiguos, hay muchos puntos ambiguos, que ahí no vamos a tener ningún tipo de problema porque estamos de acuerdo en esos temas. Así que, en la base, todo es que esto no es nuevo, todos los convenios al final son iguales. Hay muchos puntos que están en común y al final dejamos para el final la parte económica y la parte de permisos, vacaciones, horas y demás, que son los que crean un poco de disconformidad por las partes. Por tanto, el contacto con Comisiones Obreras desde este próximo lunes y Asamblea de Trabajadores antes del 3 de marzo. Evidentemente, una vez que tengamos la plataforma ya consensuada, habrá que presentársela a los trabajadores. Es algo además que ponen sobre la mesa, hay opiniones para todo y lo comentaba junto también a Comisiones Obreras, hay trabajadores que critican la falta de aplicación del convenio, dice que para qué no sirve todo esto si el convenio después no se aplica, o incluso dudan de los propios sindicatos. ¿Qué mensaje le lanzarías? Mira, esto es muy sencillo. Si tú haces un convenio que no tienes ni pie ni cabeza, es decir, podemos hacer un convenio que, como decía antes, la gallina de los huevos de oro, pero después no es real para que se apliquen a las empresas, tenemos un problema. Y el problema es que vamos a vivir en una constante idas y venidas a la inspección de trabajo, denuncias, juzgados y demás. Eso no, al final no es beneficioso ni para los trabajadores ni para las empresas. Por eso, si al final tú llegas a un acuerdo con la patronal de las empresas, que aparte, como ya sabes, es nueva, y todos estamos de acuerdo, pues todos debemos de cumplirlo. Tenemos otra parte importante, que la veremos después de los convenios una vez que los firmemos. Aquí hay empresas que no hay por dónde cogerlas. Hay empresas que no tienen ni trabajadores contratados. Es que hay economía sumergida. Eso habrá que mirar. Habrá que mirarlo, pero primero vamos a mirar convenio. Porque yo estoy convencido que las grandes empresas de Ubrique pagan el convenio, cumplen el convenio y lo van a cumplir. Ahora bien, al que está trabajando dentro de la ilegalidad, podemos llamarlo así, a eso habrá que perseguirlo. Y eso también nos encargaremos. Y frente a aquellos que digan, los sindicatos no se enteran realmente de lo que ocurre, de las problemáticas que tenemos, ¿qué les dirías? A eso, los invito a que vayan a la asamblea, lo expliquen, vean qué hay, se apunten a representar a los trabajadores y trabajadoras, porque es muy bonito tener charlas de bares, tener charlas de coloquios en la puerta de los colegios, pero después cuando intentamos los sindicatos que se presenten como delegados y representen a los trabajadores y las trabajadoras, al final no lo hacen. A ver, aquí las cosas no valen, como suele decir Simón Cádiz, de boquilla. Aquí hay que salir al terreno de juego y jugar. Es muy fácil hablar por detrás y decir y después defender y dar la cara. Eso es lo difícil. Pero bueno, todo el mundo es como es, todo el mundo no vale, todo el mundo lo entiende, yo también lo entiendo, somos los que somos y seguiremos peleando para que esto sacarlo dignamente. Así que un poco el mensaje de implicación también en los trabajadores. Evidentemente. No, mira, yo hay un dicho que me dijeron un día en una asamblea, lo digo muchas veces, ¿vale? Y me lo comentó una persona que estaba hablando en la asamblea. Y decía, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Entonces, evidentemente, eso es la realidad. Es decir, aquí tenemos que ir todos a una, y si vamos todos a una, conseguimos objetivos. Y cada uno va a lo suyo, o cada uno va hablando por detrás, cada uno va diciendo por delante, cada uno va haciendo una cosa, pues al final gana siempre la parte más fuerte, los débiles perdemos. Y está claro, ¿no?, que para, toda aquella persona, que es muy legítimo, ¿no?, cada opinión, ¿no?, pero que ponga en duda los sindicatos como instrumento, claro, que pongan una alternativa, ¿no?, ¿cuál sería? Claro, mira, si yo te lo tengo muy claro, y ya aprovecho tu medio para decirlo. Aquella persona que no se le esté cumpliendo el convenio, ¿vale?, yo le abro la puerta de mi oficina para que venga, se siente conmigo, y yo voy con él a la última instancia a reclamar. No tengo ningún problema. Porque lo he hecho así en todos los sectores de que soy secretario general. Y no vale que se lo diga en el bar o sentado tomando un café. Yo, está mi teléfono, yo le cojo el teléfono a todo el mundo y diga, oye, mira, mi empresa no me cumple el convenio. Y nos vamos y nos sentamos en la inspección de trabajo, ponemos una denuncia y tiramos para adelante. Eso seguro. Pero si no lo denunciamos, yo no, adivino no somos. Eso lo tengo claro. pero que le abro la puerta de mi despacho, mi teléfono, y lo arreglamos. Y seguro que desplazo allí delegado y solucionamos el tema. Y si no lo solucionamos, pues no llegamos a juzgado si hace falta. Pero lo que no podemos es decirlo y quedarnos en que comentarios de baja. No, comentarios de baja no valen. No vale porque no porque no valgan, sino porque no hay soluciones para eso. En definitiva, llegamos a una etapa importante para que se pongan sobre la mesa las problemáticas existentes en el convenio, en el sector, y se intenten dar respuesta pues a través del convenio que se está empezando a negociar en estos instantes. Por ir finalizando, Antonio, porque evidentemente no, bueno, hemos comenzado un camino que todavía habrá que hacer el seguimiento de cómo marchen las negociaciones, pero me decías ayer que eres optimista sobre que, en principio, ¿no? Habrá que ver una vez que se entre en faena, en materia, pero sobre una rápida resolución, un acuerdo, bueno, es lo que pretendéis todas las partes, lo antes posible, ¿no? Está claro, tú viste ayer, pudiste comprobar que había bastantes trabajadores delegados allí para este acto, y todos pues, me decían lo mismo, la intención ellos quieren... Primera de marzo, finales de marzo, primera de abril tenerlo firmado, pero que eso ya, ¿qué pasa? Que dependen de ellos. Ellos son los que van a estar en la mesa de negociación, los que van a ver cuál es la problemática y los que van a alegar. A mí, personalmente, no he hecho así ni ninguna. No me gustan las reuniones donde se repiten una y otra vez, reuniones largas, que al final no sirven para nada, sino que ir a lo concreto, decirnos lo que pensamos, decirnos las cosas a la cara. Al final llega un acuerdo, darnos la mano y salir por la puerta. Esa es la idea. Ahora, demorar hecho con demagogia, con historia, eso no va en beneficio de nadie. Y de hecho, se ha marcado el 3 de marzo como ya el inicio de la negociación. Y me decías que semanalmente la intención que después ya sea cada semana cuando se produzcan esos encuentros, ¿no? En un principio, todos los martes, ¿vale? En un principio, todos los martes, y ya va a variar un poco de la agenda que tengan los empresarios o incluso los asesores que vayamos. Los delegados no van a tener ningún problema. Pero la cuestión es, si no nos vemos el martes, nos vemos el miércoles, el jueves o el viernes. Pero todas las semanas tenemos que tener una, y si es posible y hay avance, incluso dos. Pues iremos informando, por supuesto. Ya decimos que lo referente a los empresarios, también contactábamos con ellos y que tienen la posibilidad de ofrecer su valoración. Nos han remitido a, una vez que comiencen ya las negociaciones, a partir de esas primeras reuniones, bueno, pues también aportar su valoración. Pero queríamos, en definitiva, hacer referencia a lo que fue este primer encuentro. Seguiremos en contacto, Antonio, si te parece. Y bueno, pues aunque no hay fecha concreta, pero sí que insistir en que antes del 3 de marzo habrá asamblea de trabajadores. Sí, antes de tendremos que hacerla, haya o no haya acuerdo de consenso de plataforma, hay que hacerla. El 3 de marzo tiene que haber reunión, sí o sí, no hay más. Así que también, bueno, ya que sacaste el tema, ya estamos terminando, pues invito a aquellos trabajadores que entienden que no se le está cumpliendo el contrato, que no se le está cumpliendo los derechos. Tenemos 28 delegados ahora mismo, la UGT, en Ubrique, todo el mundo se conoce, el pueblo es pequeño, todo el mundo sabe que hay, y a través de cualquier delegado se puede poner en contacto conmigo y hablar de ese tema. Estoy abierto a todo ello, para eso estamos los sindicatos, para defender que se cumpla lo que está firmado, pero si no lo se denuncia no hay posibilidades, así que invito que a través de cualquier delegado que tengamos próximamente también, queremos ver si ya abrimos la sala, problemas burocráticos, como suele pasar siempre, y entonces ya tendremos más acogida allí. Eso en relación a la nueva sede, ¿verdad? Que de UGT aquí en Ubrique. Pues, lo dicho, seguiremos informando y apuntaremos también la fecha en que se produzca para aquellos trabajadores que quieran acudir a esa asamblea. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, lo dicho, como siempre, muchas gracias. Nada, a ti. Un saludo. Hasta luego.